Nadie pudo imaginar que el despertar de un volcán iba a alejarme de ti como hoja en el vendaval. Fue el Chaitén que al expulsar su materia incandescente nos echó del territorio con poder omnipotente. Nos echó del territorio con poder omnipotente. Yo quiero volver, a Chaitén. Mi hogar es Chaitén, mi suelo es Chaitén. Yo quiero volver a Chaitén. El volcán con su estallido cubrió a la naturaleza y el pueblo quedó enterrado con su siniestra pavesa. Y el río Blanco saltó arrastrando piedra y lodo, no respetando viviendas, sin mirar lo cubrió todo. No respetando viviendas, sin mirar lo cubrió todo. Yo quiero volver, yo quiero volver a Chaitén. Mi hogar es Chaitén, mi suelo es Chaitén. Yo quiero volver a Chaitén. Chaitén, mi pueblo querido, yo no te quiero perder, y sueño contigo, que pronto ahí he de volver. Una vez que se termine la actividad del volcán, las raíces de tu pueblo con amor me acogerán. Las raíces de tu pueblo con amor me acogerán. Yo quiero volver, a Chaitén. Mi hogar es Chaitén, mi suelo es Chaitén. Yo quiero volver a Chaitén. Yo quiero volver, yo quiero volver a Chaitén. Mi hogar es Chaitén, mi suelo es Chaitén. Yo quiero volver a Chaitén.